El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un día como hoy de 1870, el entonces presidente Sarmiento inauguraba el ferrocarril central argentino que unía Buenos Aires, Retiro, con Rosario. Es el actual ferrocarril Mitre. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 15 minutos han pasado de la hora 6, 11 grados 9 la temperatura. ¿Cómo estás, Diego? Día, Miguel, ¿cómo estás? Qué complicada está toda la situación política, ¿no? ¿Sí? Vos sabés que me da la impresión que está muy fragmentado incluso el gabinete, donde por un lado está Frigerio, que quiere arreglar una apertura hacia el sector del peronismo, por otro lado está el jefe de gabinete y Durán Barba, que los pelos largos salen por la ventana. La verdad, yo no sé en qué va a terminar esto, ¿no? Y no sé cómo termina la convención, por ahí termina fracturado el radicalismo. Mira, hay un sector que se quiere ir con la baña, que me parece que si no se toma la decisión clara en la convención, ahora con esto que ha pasado, a lo mejor ya hay una especie de consenso y están tratando de evitar justamente la fractura, ¿no? Sí, pero es muy complicado porque lo que pretenden es correrlo a Macri. No sé si lo van a poder correr de la candidatura. Lo que dijo ayer el presidente del Comité Nacional es: hay que cambiarle el nombre a Cambiemos, hay que hacer otra cosa más amplia, más generosa. Y ya está hablando directamente de meter el sector del peronismo en esta situación. Y me parece que lo que están buscando es correr a la coalición cívica y al PRO, ¿no? Sí, es lo que da toda la sensación, porque si quieren poner al peronismo, te imaginás que los muchachos de coalición cívica y del PRO no van a querer saber nada. Veremos. Yo, la verdad, hasta ahora lo que estamos dando nosotros son noticias que se vienen cumpliendo. Yo no hablo de primicias porque en política las primicias valen media hora. Pero se lo venimos anticipando absolutamente todo esto en el análisis y las cosas se van dando. Y veremos, habría que tratar de hablar con alguno de los muchachos radicales a ver qué nos dicen, ¿no? Sí, si es que nos quieren contar. Y si es que se despiertan temprano, además. Porque esta es otra, porque ellos trabajan de noche en la política. Sí. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy de 1970 nacía Gabriela Sabatini, que se consagrara como una de las mejores mujeres tenistas de la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿está Martínez, el jugador de Racing, en la nómina 36? Sí, está Lautaro Martínez, sí, está. Bueno, porque si está Lautaro y está Acosta, son dos del ex campeón. Y hay tres del nuevo campeón, o sea, cinco jugadores de Racing. Sí. Hacía mucho tiempo que Racing no aportaba a la selección argentina tantos jugadores. Sí, recordamos que son 23 los que van a jugar la Copa América de Brasil. Pero me parece que quedan todos. ¿Sabes por qué? Sí, puede ser. Por los sí. puestos que ocupan. Sí, ahí la duda es Saracho, Miguel, porque está con un desgarro, tiene para 21 días y, bueno, ajustado. La Copa va a llegar. Pero llega muy ajustado, Miguel. Por ahí es la duda que tiene Scaloni. Pero ya dijo el técnico que ya los tiene al plantel. Ayer decíamos sí. que Sigali estaba para la selección. ¿Lo convocó? Sí. No. A ver, Sigali... Pero Sigali lo convocó. Sí, tiene razón, lo convocó. Exacto. O sea que está Sigali, Sarabia y Saracho. Exacto. Acuña y Martínez de antes. Exacto, o sea, cinco. Del campeón anterior sí. hay dos, sí. de este campeón hay tres. Hay cinco jugadores que aportaría Racing teóricamente hace muchísimo tiempo. Y Juan Musso, no se olvide, el arquero. Bueno, y Musso también. Mm-hmm. Sí, pero ya Musso no fue campeón. No fue campeón, pero salió de las inferiores de Racing. Sí, exacto. No, está bien, pero digo, hace mucho tiempo que no aportaría esos jugadores, pensá vos que antes eran 5 o 6 jugadores de Racing, 4 o 5 de Boca, Independiente. Exacto. ¿No? Bueno, eso hace mucho tiempo que no ocurre. Exacto. Así que vamos a dar la nómina de todos los jugadores, ¿sí? Bueno, los 36 previos, la lista preliminar que dio ayer Lionel Scaloni, son los siguientes: los arqueros Franco Armani de River, Esteban Andrada de Boca. Despacito, porque son 5. Sí, son 5. ¿Por qué tantos? No sé por qué tantos, para quedar bien, yo supongo para elegir, que... ¿Para elegir el tercero o para cotizar en Europa alguno? No sé, pero a todo apunta que muy probablemente Armani sea el titular y hay que ver quién va a ser el suplente. Rulli ya estuvo en la consideración de Scaloni. No sé si Armani va a ser titular, ¿eh? No sé. Bueno. Veremos. Es muy escondedor este técnico. Habla poco el técnico de la selección. Está el arquero de River, el de Boca. Esteban Andrada, Agustín Marquezín del América de México, Juan Mucio del Udinese de Italia y Jerónimo Rulli de la Real Sociedad de España. Cinco arqueros. Sí, cinco arqueros. Los qué defensores. Es raro, porque hay que elegir tres. Sí, tres nada más. ¿Será que está indeciso para el tercer puesto? Yo creo que van a ser Armani, Marchesín y Rulli. Me parece. No sé, Rulia. Me parece. Yo creo que va el de Boca. Y puede ser, también está jugando un buen nivel, Andrada. Sí, está jugando un muy buen nivel. Dale. Los defensores, Renzo Saravia de Racing, Gabriel Mercado del Sevilla de España. Y es otro jugador de Racing que nos olvidamos. Nicolás Tagliafico. Bueno, pero vos estás hablando de que empezaron. Yo te digo de los que jugaron últimamente. Sí, de los que salieron campeón, sí. Por River, por Estudiante, dio vuelta por exacto. Todo. Nicolás Tagliafico del Ajax de Holanda, Marcos Acuña del Sporting de Lisboa. Ah, ¿por qué lo ponen Acuña de tres? No sé, la verdad que no sé. ¿O sea que eso no lo puedo entender? No, eso fue culpa de Sampaoli, que quiso inventarle un puesto. Y el chico sacrifica en un lugar que no es el sí, la verdad que es de muy buen profesional lo que hace Marcos Acuña. Acuña, ¿sí? Agacha la cabeza y le mete para adelante. Nicolás Otamendi del Manchester City y Gonzalo Montiel del River Plate. Decime, ¿no hay un 3 en el fútbol argentino? Parece que no. Kahneman, que está jugando en Gremio, que también está en la lista, ahora le termino de contar los defensores, también puede jugar tranquilamente. Comenzó como marcador de punta izquierda en San Lorenzo, así que no es de extrañar que pueda jugar ahí. Después, Walter Kahneman, entonces de Gremio de Porto Alegre, Germán Pesela de la Fiorentina de Italia, Ramiro Funes Mori del Villarreal de España, Juan Foyt, el defensor que va a jugar la final de la Champions con el Tottenham Hotspur, y Leonardo Sigali, el jugador del Racing Club de Avellaneda. Los volantes, Leandro Paredes del Paris Saint-Germain de Francia, Giovanni Lo Celso del Betis de España, Roberto Pereira del Watford de Inglaterra, Rodrigo De Paul del Udinese de Italia. Otro más. Sí, ahí tiene otro más, exacto. Ignacio Fernández de River Plate. Maximiliano Mesa del Rayado de Monterrey, Ezequiel Palacios de River, Guido Rodríguez del América de México, Matías Saracho de Racing y Manuel Lanzini del West Ham de Inglaterra, junto a Gonzalo Martínez del Atlanta United de Estados Unidos. Martínez anda muy mal, ¿no? Sí, ayer ¿sabes qué pasa? No debe estar motivado para jugar allá. No, pero además el otro día hizo un gol después de que se fue de River, hizo el primer gol en la Liga de Estados Unidos para su equipo, el Atlanta United. Iván Marcone de Boca, Paulo Dybala de la Juventus y Ángel Di María del Paris Saint-Germain. ¿Otra vez Di María? Sí, otra vez, ¿no? Es eterno Di María. ¿Sabes qué? Y le llamó a Agüero y a Di María para que no se aburran. Para que no se sienta sola. Bueno, recibe a la vez y para que le cuente cuentos y los haga divertir. Como decía Mario Zapá cuando hacía de Menotti. Claro. Que lo tenía Holguín para que le cuente chistes. Perdía es triste y Holguín es alegre. Bueno, la verdad, me alegro por Sigali porque tiene un rendimiento muy, muy alto. Me parece que yo miraría también algún 3 que tiene que haber, y si no, buscaría en los juveniles. Sí, yo le daría más participación a los jugadores de acá, porque eso potenciaría la Liga Argentina. Pero bueno, son decisiones de los entrenadores. Le completo con los delanteros, Miguel. Lionel Messi del Barcelona de España, el Kun Agüero del Manchester City de Inglaterra, Mauro Icardi del Inter de Italia, Matías Suárez de River Plate, Lautaro Martínez del Inter de Italia y Ángel Correa del Atlético Madrid de España, los 36 previos, la lista previa de Scaloni. ¿Sabes si hizo algo en los tucumanos, pero en River mostró tanto? Está andando bien Suárez, yo no sé si para una convocatoria de la selección. Yo no sé, la verdad que entre Suárez y Benedetto yo pondría a Benedetto, el de Boca, pero bueno. Son decisiones, son gustos personales. No nos olvidemos A mí me gustaría que si alguno de los van a poner a Martínez lo pongan con Acuña haciendo el trabajo que hacía Racing. Claro. Que le cruzaba la pelota y el otro picaba en punta. Claro. Pero bueno. Si, porque eso, ese es un jugador que incluso en el Inter lo han mandado a hacer trabajos que no. Que no, claro. No está rindiendo como rendía acá. No, porque el técnico es Spalletti, el técnico del Inter lo está haciendo jugar de otra manera. Dicho sea de paso, creo que no va a seguir la próxima temporada el actual técnico. Boca tiene problemas para armar la delantera, no tiene a quien poner de nueve. No, está desgarrado Guanchope, está con una sobrecarga muscular Darío Benedetto, así que la duda es si va a jugar él o va a jugar Carlitos Tevez. Así que veremos qué es lo que decide Alfaro para esta noche. No es nada sencillo el compromiso para Boca hoy, Atención, porque además, si Vélez... Si le llega a caer Boca a la televisión... No, se mueren. Le digo la verdad, se mueren, porque juegan la semifinal Vélez argentino y la otra Tigre con Atlético Tucumán, y bueno, digo, no sé a quién se la van a vender, pero bueno. Con todo respeto por los equipos, Con todo respeto por los equipos. ¿Vélez argentino o Gimnasia? Claro. Vélez argentino o Gimnasia, exactamente. Bueno, 25 minutos han pasado de las 6. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hubo un sismo en San Juan de 5.5 de la escala Richter. Se movió Calingasta, aparentemente allí fue el epicentro. No hay que lamentar desgracias personales, por suerte. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, hay algo que pasa mientras nos entretenemos con otras cosas. Y la ciudad de Buenos Aires se sigue endeudando. Ayer colocaron 5.200 millones en un nuevo bono al 59% de interés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Luz. El Día Internacional de la Luz es un día que se celebra mundialmente los beneficios de tener luz y es el reconocimiento anual de la fecha del 16 de mayo en celebración de los avances y aportaciones que se hicieron posibles en la cultura, el arte y en la sociedad. La fecha fue determinada por la Organización de Naciones Unidas. Surge como una idea tras la celebración del Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en la luz, que tuvo lugar en el 2015. Durante dicho año surgieron colaboraciones y contactos entre líderes del sector tecnológico y científico de la luz, y para mantener, impulsar y estimular esas relaciones se propone la creación del Día Internacional de la Luz para impulsar la difusión de las ventajas de la investigación y utilización de la luz. La Conferencia General de la UNESCO decidió proclamar el día 16 de mayo como Día Internacional de la Luz, ya que es el aniversario de la primera vez que se hizo funcionar un láser. En 1960, el ingeniero y físico Theodor Maiman logró que un láser de rubí construido por él produjera por primera vez emisión estimulada de radiación. Muy feliz Día Internacional de la Luz, excepto para las que la tenemos que pagar en la Argentina, que cada mes viene más cara. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 29 minutos han pasado de la hora 6, 11.9 la temperatura en la ciudad. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Bueno, hoy es el aniversario también de cuando apareció Don Segundo Sombra. Uno de los trabajos más importantes, allá por 1926 se publicaba, de Ricardo Vidaldes y además de nuestro pensamiento y de nuestra reflexión. Yo no sé, ¿ahora se leen los autores argentinos en las escuelas, Diego? Por lo menos en la época de mi nieta, que ya tiene 28, se leía, ahora no sé. Porque ya no tengo nietos tan chiquitos que vayan al colegio. No, porque yo me acuerdo que nosotros casi, Don Segundo Sombra, Martín Fierro y demás, lo leíamos todo. Casi obligatorio, ¿no? Sí, una excursión a los indios Ranqueles, de todo se leía. Sí, había era una especie de, primero de insinuación y después de obligación, ¿no? Es que te los ponían como libro de lectura y lo tenías que leer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque hay que conocer nuestras raíces. Bueno, un día como hoy nacía en 1935 Herman González, un demócrata cristiano que Menem lo hizo ministro y después le dio al peronismo uno de los pocos triunfos en la ciudad de Buenos Aires, ¿te acordás? Y fue uno de los pocos que ganó la senaduría en Capital. Sí, guitarrero y cantor. Sí, el segundo de él era que estaba por la galería, porque el segundo no entra nunca. Estaba Luis Durán, que era el subsecretario de Cultura. Vos sabés que nació en 1937 Antonio Valdo Rectín, el mismo día que Herman González, pero 2 años después. O sea, hoy cumple años, 82 cumple hoy. Aquel que la voz del Estadio de Boca transformó en famoso cuando estiraba la pronunciación de Rotín, ¿no? Sí. ¿Qué estuve con él hace poco, en el cumpleaños de Julio Ricardo. Está bárbaro, está muy bien. Sí, Diego Herrera, ¿cómo se llamaba el de la voz del Estadio? Herrera, ¿no? Herrera. Que era el de la voz del Estadio de Boca que estiraba el apellido de Rotín para que la gente aplaudiera. Y después lo hicieron con Riquelme, ¿no? Sí, hicieron lo mismo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, ayer hubo una cuestión de privilegio que presentó un diputado Martínez sobre lo que denunciamos en este programa acerca del acuerdo de Macri con los ingleses, lo que denunció Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, y también hubo una petición judicial que se hizo en el sur acerca de el tema de la pesca, que aparentemente le dieron lugar. Pero sobre el tema petrolero no hay novedades y hoy se le van a asignar 7 áreas a 100 kilómetros de Malvinas a empresas vinculadas a los ingleses. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, te escuchamos, Diego. Hoy se conmemora otro día, el Día Mundial de la Convivencia en Paz. La Asamblea General, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, como si se pudiera hacer por decreto, en su resolución 72-130, declaró el 16 de mayo como Día Internacional de la Convivencia en Paz. Enfatizó la importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas y alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación. Lo que tendríamos que hacer es tratar de que se convierta en una realidad este día y no en una utopía como es hasta ahora, aunque conmemoramos hoy el Día de la Convivencia en Paz Universal. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, parece ser que una fotografía tuvo un poder tremendo, ha provocado una crisis muy profunda, más allá del resultado de Córdoba, y apareció la fulana en el Partido Justicialista, y tembló todo. La fulana es la senadora nacional, y esta fulana, que los preocupa a todos, tiene una motivación especial con lo que dijo ayer Cornejo el presidente de la Unión Cívica Radical. Esta fulana le adelantó el reloj. Tal vez por ser afortunado en el querer, no he sido desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, vivo y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. ¡Qué monumento! El churro, aquel que calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya no escriba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Soy Hugo de la Boca. El presidente pide consenso cuando nunca preguntó nada a nadie y nos enterró en esta crisis. La CGT manda un paro, que estuvo callada mientras la CGT ahí de este Caló y Daer y todos ellos, mientras nos enterraban en vida. Los radicales andan tratando de ir de acá para allá a ver a dónde se acomodan. Evidentemente es un negocio ser político. Lo que no es negocio es ser un ciudadano en este país, porque nos aniquilaron con la democracia fraudulenta. Con esta, bueno, esta democracia fraudulenta solamente es un negocio para una manga de vivos, que lo único que no les importa, dos cosas, la patria y la gente, que somos los que movemos a este país. Entonces me pregunto yo, ¿qué futuro tenemos nosotros? Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos nosotros, bueno, con toda esta manga de sinvergüenzas? Que me parece que es donde uno tiene que enfriarse y ver qué cosa puede hacer cada quien para cambiar esta realidad. Yo me estoy muy alarmado con lo que escucho en la calle todos los días de la gente mayor y no tan mayores que dicen yo no voy a ir a votar. Eso es muy grave. Bueno, ¿sabe por qué es grave? Porque esa gente está desconforme con todos, pero el hecho de no ir a votar facilita que se sigan quedando. Sí, la verdad, estamos en una nos metieron en una encrucijada tan cruel y tan brutal que el ciudadano común está agotado. Está agotado, sí, está sin fuerzas, no, es no está de rodillas, está es muerto. Es cierto lo que usted dice, y es un libro de queja oral, digamos, pero el tema es cómo hacemos para revertir cada uno de nosotros esta situación. Es decir, Perón tenía una frase que decía del yo interior para el nosotros colectivo, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros no se puede realizar en una sociedad que no se realiza. Y vivimos compitiendo pobre contra pobre, desocupado contra desocupado, rico contra rico. Es decir, ni siquiera tenemos la escala de valores del combate, ¿no? No la tenemos, de Renzi, perdóneme. Y hay gente que esta famosa brecha que instaló empresas periodísticas con periodistas canallas, que lo único que le interesa es su bolsillo. Esto es irreconstruible, ¿sabe por qué? Porque mientras haya gente como ese señor Cabrales, que dijo que dejen tranquilo, que tienen asado y vino, es imposible salir adelante. Acá, la solución, es un libro de quejas, sí, la mía es una queja, pero ¿cuál es mi solución? Bueno, mi solución es corrupción cero y que la justicia se saque la venda y meta preso a quien tenga que meter preso, sea quien sea. y una justicia independiente. Claro, para eso necesitamos poner en la asamblea toda la justicia. Pero, ¿querrán cambiar? La gran oportunidad la tuvo Alfonsín porque tenía a todos los jueces que habían jurado por el Estatuto de la Revolución antes que por la Constitución. Era ese el momento oportuno, no se hizo, bueno, se negoció y así nos va, ¿no? Jueces que no atendían los habeas corpus terminaron siendo integrantes de la Corte Suprema. En este aquelarre asqueroso solamente viven bien los mismos de siempre y los ciudadanos comunes de a ratos vivimos con algo de dignidad. Bueno, ayer se aprobó la ley de los partidos políticos donde va a existir un 5% menos, o sea, del 10% que daban los medios para la difusión gratuita, ahora va a ser un 5, y se habilitó el aporte empresario para la política. Imagínense que el ciudadano de a pie que quiere hacer política está cada día más difícil. Bueno, es la política que utilizó este señor que hoy tenemos de presidente en Boca, donde tenían que reavalar con su patrimonio, y así quedó gente quizás con condiciones en el fútbol, y quedaron afuera. Y fue este señor mismo que al fútbol le sacó las hinchadas visitantes con cualquier excusa, porque él dice que tenía toda su cancha vendida. Así este señor se mueve, y así se mueve toda la política, porque les conviene. Acá no va a cambiar nada si no cambia la justicia. Nada, no. Absolutamente nada, me parece. Los saludo. Que tenga buen día. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. ¿Usted sabía que hay una estación de subte que se llama Eva Perón? ¿Cómo? Si usted sabía ya, está enterado de que hay una estación de subte que se llama Eva Perón. ¿Dónde está? En la línea E, donde termina la línea E, que es Plaza de los Virreyes. Ahora se llama Plaza de los Virreyes y Eva Perón. No, no sabía. Ahora, sí, a partir de que se cumplieron los 100 años de su natalicio. Bueno, fíjese, usted habló de que cambiemos, están pensando de cambiarle el nombre. Esto es política, pero en el hecho es politiquería para ellos. Es como decir, sí, tengo un negocio de ramos generales. Bueno, les cambio, mañana me pongo un corralón. Verdaderamente, verdaderamente, ¿cómo uno no se va a avergonzar si esto lo manejan de acuerdo a sus conveniencias y a sus negocios? Esa es la realidad. El señor estaba hablando, que termina, de la justicia. Pero eso, la justicia, esto funciona de acuerdo al delincuente que pasa a ocupar la casa de gobierno, para acomodarse. Así que, mientras un país no tenga justicia, vamos a ir a la deriva, o al garete, como dicen los yanquis. Esa es la realidad que vivimos. Un saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día. Augusto de Chingolo. Bueno, mire, la Corte Suprema se ha visto obligada a tomar la causa de la obra pública por el simple hecho que las instancias anteriores no intervinieron como debieron intervenir, porque no se puede ir a un juicio con la única prueba de un personaje que está preso, que es D'Alessio, con una auditoría trucha que se ha hecho, que se ha demostrado que era trucha, que todo lo que han imputado ha debido y que todavía lo tienen preso, con la prueba de un servicio extranjero, con testimonios de forzados arrepentidos, entonces no se puede caer, ya era lo último, ¿no?, que la Corte permitiera que se llegara a juicio sin prueba, con gente preventivamente detenida sin prueba. Y debido se comió ya un año, que es un preso político, sin duda que es un preso político, porque aunque haya sido culpable, merecía dos cosas. Primero, que como diputado no fuera entregado vilmente por sus compañeros, ¿no es cierto? Y si hubiera sido culpable, con una debida justicia, que se le aplicara debidamente, y si se probara, como no se puede probar después de tantos años de operaciones políticas, de falsos testimonios y de falsos arrepentidos, en esta ya desquicio total, a punto tal que la señora Laura Alonso, que es una vergüenza nacional, que es empleada de Paul Singer, el mayor buitre mundial, esta señora se permite cuestionar a la Corte Suprema. siendo que ni siquiera abogada es esa sinvergüenza, que ha declarado públicamente que ella a su enamorado, al príncipe de sus sueños, que estaba enamorada de Mauricio. Esto es un escándalo absoluto. Y encima, además, un lugar que le correspondía a la oposición, ¿no? Claro. Bueno, pero no importa. Estas cosas pasan en la Argentina de hoy, como decía el primer oyente. No, sí que importa. No importa, digo, porque esto pasa en la Argentina de hoy, donde, como decía el primer oyente, el ciudadano está agotado, cansado, pero lo que no tiene es que bajar la guardia la sociedad. Yo no estoy agotado. Estoy como el primer día que le dije que son una banda de delincuentes, combatiéndolo todos los días. De la manera que puedo, y gracias que usted permite que podamos expresarnos. Los saludo. Buen día. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Han pasado 45 minutos de la hora 6, 11 grados 9 la temperatura, Diego. Bueno, vamos a recordar a que la nombraste vos precisamente, a Gabriela Sabatini. Hoy cumpleaños Gaby, que nació en Buenos Aires el 16 de mayo de 1970, ex tenista profesional argentina, la más destacada en la historia de este deporte en el país. En 1990 Sabatini ganó el USA Open en individuales y se convirtió en la única tenista argentina en lograrlo, y dos de WTA Tour Championships en el 88 y 94. Fue finalista en los torneos de Wimbledon 91 y en el US Open 1988, año en el que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En doble, su actuación más destacada fue en el campeonato de Wimbledon 1988, que lo logró jugando en pareja con Steffi Graf. En 2006... fue incorporada al Salón de la Fama del Tenis Internacional. Hoy, Gabriela Sabatini cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, Gabrielita. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 47 minutos han pasado de las 6, 11 grados 9, trenes subterráneos premetro dentro del diagrama previsto. Vamos a la información deportiva. Bueno, finalmente parece que todo está encaminado para que Racing pueda retener a Eduardo Coudet, por lo menos es lo que dice su presidente, ¿no? Que no tiene plan B y que van a buscar cerrar en las próximas horas. Lo que sí me parece es que se va a venir una limpieza importante, porque da la sensación de que jugadores que rindieron mucho es como que se pinchan, ¿no? Parece. Son jugadores de un tiempo. Parece que lo que tiene Racing es mucha edad, ¿no? Hay jugadores de mucha edad, sí, no va a ser mucho el recambio que va a producir Racing en este mercado de pases, Miguel, ¿eh? Porque por ahora lo que están... No, Racing tiene que vender, empecemos por el principio. ¿Y qué va a pasar con Centurión? Bueno, ese es el tema. O sea, el único jugador que... Lo único que lo pidió es el Rosario Central, ¿no? De México también lo piden. Y Zubeldía en Lanús también lo quiere. También lo quiere en Lanús. Yo creo que acá no lo saben. Pero no, ya dijo. No se lo van a dar a nadie. No, ya dijo el presidente Racing que aquí no... Ellos no verían con buenos ojos que Centurión juegue aquí en la Argentina. Ahora, imagínate otra cosa. Imagínate que lo pidan de afuera y Centurión diga, no me voy. Bueno, tiene que seguir pagando el sueldo. Eso le va a generar un problema bastante agudo a Racing, porque como dice usted, le tienen que seguir pagando el sueldo, y es bastante alto el sueldo de Centurión. Yo creo que en definitiva su destino va a ser México. Y ahí está el punto, porque Racing va a buscar un reemplazante para ese jugador. Ya definitivamente se cayó la posibilidad de que Marcos Acuña vuelva, puesto que no tiene intenciones de volver pero de Europa. No lo pueden traer por los sueldos que cobran. Sí, es imposible, Europa. Imposible. Imposible, porque inclusive Boca, que tenía intenciones de intentar traerlo para el próximo mercado de pases. Es decir, hablan de jugadores que están de vuelta, eso pueden ser, pero... como el caso de Venegas en Boca y demás, son jugadores que ya están, ya vuelven. No, esos vuelven, claro, exacto. Eso no puede ser, pero o Agüero para Independiente alguna vez, o Messi para Newell's alguna vez, pero imaginar o pensar que van a dejar los sueldos que ganan en Europa y la tranquilidad de vivir allá, donde cuando pierden nadie le reclama nada. No, es imposible, es imposible. Bueno, la cuestión, Miguel, es que la gente de Racing se tiene que quedar tranquila, porque me parece que va a haber Eduardo Coudet como técnico de Racing. Que había nube de humo. Sí, sí. Sí, sí. Y además, si se perdía, iba a ser al revés. Es decir, el CODE iba a decir, no, arreglemos. Claro. Claro, porque bueno, él apostaba a esta Copa de la Superliga, si la ganaba, yo no creo que ahí sí. No ganó ninguna Copa Racing, se cayó en todas, en la Sudamericana, en la Argentina, en la Libertadores, en todas. Sí, sí. En la Copita, la Televisión, en todas. Exacto. Ganó el campeonato, pero, y bueno, con eso conforma, ¿no? Pero bueno. Alcanza porque además fue primero de la cuarta fecha. Y además, seguramente Coudet va a... Pero ¿sabes cuál es lo indicativo de esto? El público. Cuando no se llena el estadio arriba, es porque la gente ya, viste, ve que el equipo no está funcionando como funcionaba. ¿Cómo funciona? Abajo se llena siempre, pero cuando no se llena arriba, imagínate que estamos hablando del campeón. Sí. Si no llenas arriba, de local, es porque algo está pasando. Exacto. La gente se dio cuenta que un día de semana, viajando, al otro día hay que trabajar, con lo que cuesta ir a ver el fútbol y demás, y venir de perder en Tigre 2-0, y no fue. Fue, sí, pero no en la proporción. No en la proporción que se esperaba, claro. Bueno, habrá que ver cómo hace Coudet para encajar las piezas, pensando ya en el próximo año, donde Racing va a jugar la Copa Libertadores. Sí, ahí tiene que ver también por qué tantas lesiones, ¿no? Sí, ahí tiene que no ver eso. Racing, todo el fútbol argentino tiene lesiones musculares. Sí, a veces pienso que es el estado de los terrenos. Bueno, ahí está el caso de Scocco, que no se lesionó 3 veces en el mismo lugar en los últimos tiempos. Es un problema porque Scocco es un jugador caro para River y no puede estar parado. Porque tampoco le hacen, me parece a mí, los trabajos completos, pues los jugadores se desesperan por jugar, aceleran a veces, en fin. Lolo es otro caso. Lolo lo pidió Central. Racing lo vendió justo, ¿no? Sí, porque además Coca quiere hacer una gran renovación en el equipo. Hay que tener en cuenta que Central el año próximo va a pelear el tema del descenso, ¿no? Así que... Ahora, cuando vuelvan todos los jugadores que tiene prestado Racing, vienen más de 15. Sí. ¿Y qué van a hacer? Hay que verlo eso, ¿no? Hay que verlo. Porque hay que sacárselos de encima o hay que dejarlos libres. Por eso. Hay que buscarle club o hay que dejarlos libres. O consiguen algunos préstamos con cargo, o sea, que los hagan cargo los sueldos y demás, o no sé. Sí, por eso no es conveniente tener planteles muy largos, si no se van a jugar varios torneos. Y hay que darle mucha participación a los chicos del club. Hay que empezar a atender eso en el fútbol eso argentino. Está tratando de hacerlo CODE, ¿no? Sí, me parece bárbaro. ¿De a poco aparece alguno? Me parece bárbaro, porque me parece que ese es la única solución que hoy por hoy viable que tiene el fútbol argentino para salir de la crisis por la que está pasando. 52 minutos han pasado de la hora 6. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El Mahatma Gandhi dice sobre la búsqueda de la verdad: el hombre no quiere reflexionar sobre los asuntos más importantes, intenta persuadirse a sí mismo de que no dispone de tiempo para dedicarse a semejantes reflexiones. Es decir, los seres humanos, según el Mahatma Gandhi, no quieren pensar en la búsqueda de la verdad, viven a veces el mundo de mentira y dicen no tener tiempo para ponerse a pensar. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Los filósofos en toda la historia se han dedicado años a la investigación de lo relativo a la verdad, y finalmente aquella frase conceptual de que toda verdad es relativa, que empieza y termina cuando empieza la otra verdad, esa relatividad de las verdades hace también que abunde el mundo de las mentiras. En el mundo de las mentiras y en el mundo de las verdades, lo que para alguno es una verdad, para otro es una mentira. El gobierno ha bombardeado desde que asumió a la sociedad argentina con el tema jurídico. Planteó que ellos venían desde la moral a hacer el gran cambio en el país, que venían desde lo económico a hacer el gran cambio. Bueno, en lo económico el cambio se hizo todo para peor. En una de las más desastrosas gestiones, la peor de este siglo, pero en una de las gestiones más y mire que cuando digo la peor de este siglo incluyo a Fernando de la Ruina, cuando uno dice en las peores gestiones de casi todos los tiempos, incluye ya el otro siglo, fíjense lo desastroso que ha sido las decisiones económicas de este gobierno, que han endeudado a la Argentina por 100 años. Esto no es una frase, sino que en verdad firmamos documentos a 100 años. Y todavía salió en aquel momento a decir el endeudador que miren cómo nos quieren y cómo ven bien el gobierno de Macri, que nos dan crédito a 100 años, cuando en 10 años cobran el capital y pagamos intereses durante 90. Pero además de esto, han tomado el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Pero si como todo esto fuera poco, endeudaron al Banco Nación, al Banco Provincia, metieron mano en el Tesoro, en el ANSES, no queda nada por tocar, en el PAMI, no queda nada por tocar. Ahora, ¿el resultado cuál es? Pésimo. Porque le va mal a la industria nacional, porque le va mal al comercio, porque le va mal a los grandes, a los medianos, a los chicos, porque hay recesión y no hay consumo. Y entonces se cae hasta la importación, que ellos decían, abrámonos a las importaciones. Bueno, por primera vez la balanza es favorable porque, claro, no hay plata para comprar porque el mercado no consume el importado. Entonces baja la importación, pero no es porque subieron las exportaciones, no. Bajaron las exportaciones, pero también bajó la importación porque no hay consumo. Entonces han hecho un desastre en lo económico. Y cuando arrancamos con la verdad y la moral, nos encontramos con los Paraná Papers, con un decreto del presidente para favorecer a los miembros de la familia, con cada una de las cosas que todos conocemos, con un presidente que habla de que se necesita que no haya impunidad, y él subió procesado a la presidencia de la nación. Entonces, vivimos en el mundo de la mentira para algunos y en el mundo de la verdad para otros. Cada cual escucha lo que quiere y acepta la parte que le parece verdadera, aunque para el otro sector sea una mentira. Y cuando se declama la frase tan notoria de que hay que construir la unidad, todos juntos, etcétera, etcétera, etcétera, permítame que yo diga que estoy de acuerdo en que eso hay que hacerlo, pero que no creo que se haga. Porque los intereses mezquinos y personales son de tal magnitud que es muy difícil ver que alguno haga un gesto para la historia y que todos los gestos son para la vanidad. Y lo peor que nos puede pasar como sociedad es creer que la única solución es regresar al pasado. Se llame Cristina o Perón o quien fuere. Es decir, cuando un país tiene que como referencia lo de atrás, este periodista vive permanentemente hablando de Perón, es porque no ve nada para adelante. Y cuando uno se reflexiona hacia atrás y no hacia adelante, ha perdido la brújula de la planificación y del objetivo del futuro. Por eso el primer oyente que llamó decía que hay una sociedad aturdida que sufre, un ciudadano maltratado. Miren, primero que no hay concepto de qué ser ciudadano. Empecemos por el principio. Los argentinos vemos un cartelito que dice prohibido pisar el césped, y o sacamos el cartel y vamos por donde queremos, o dejamos el cartel, que es lo que hacemos, y vamos por el medio del césped. Nos gusta violar las leyes, somos violadores seriales de las leyes. Primero creamos la trampa y después hacemos las leyes. Porque creemos que es una viveza criolla, creemos que esto es parte de nuestra idiosincrasia y que así nos va a ir mejor. La piolada, como se llamaba antiguamente, la viveza. El ver si puedo entrar colado al fútbol, a ver si cuando había que hacer una fila para conseguir entrar al cine, en épocas de oro donde la gente hacía filas y filas para poder ver una película, che, conseguime una platea, esto es para vos. El incitar a la coima, el decirle al inspector municipal, esto es para usted. El no dar el ticket en una verdulería. Cualquiera de esas cosas son habituales en nuestra forma de vida. Y creemos que pertenece a la gran viveza nacional. Entonces viene el vivo mayor, que es el gobierno de turno, y te aprieta con los impuestos y te cobra impuestos sobre el impuesto, y vos seguís pagando como un tonto, a sabiendas de que te están robando desde el propio Estado en forma organizada. Por eso, a esta altura de la verdad y la mentira, eso que decía Gandhi, de que el ser humano no quiere reflexionar sobre sí mismo, debe tener gran parte de verdad, aunque otros crean que tiene gran parte de mentira. en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA, centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es la hora 7 en el territorio argentino, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la ciudad de Buenos Aires se aguarda una máxima de 21 grados. Tenemos 11.9 a esta hora de la mañana. Neblinas en la madrugada que se extienden durante la jornada de hoy y luego va a estar mejorando en la tarde-noche, parcialmente nublado. Hizo mucho ruido las declaraciones del presidente de la Unión Cívica Radical frente a 500 empresarios ayer organizados por la Cámara Norteamericana de Comercio, donde dijo que había que pensar a lo mejor en que Macri no fuera candidato. Otra vez se le saltó la chaveta a la gordita Carrió, lo insultó en un pasillo del correo a el jefe del bloque, tratándolo de mal nacido y haciendo referencia a la madre del diputado. Mazó le dijo que ella era la destructora y responsable de la derrota en Córdoba. En Puerto Argentino la temperatura es de 6 grados, la máxima llegará a 10. El tiempo se muestra con neblinas en poder del pirata agresor. En Florencio Varela se produjo un verdadero escándalo cuando los kirchneristas le fueron a protestar a Pereira porque le prestó la sede del partido justicialista pedido por Chiche Dualde para un acto a favor de Labaña. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura es de 8 grados bajo cero y la máxima de 4 bajo cero. El cielo está despejado, con algo nublado, con vientos moderados a regulares del sudoeste, buena visibilidad. Más sobre el episodio de Varela. Chiche Basile, uno de los amigos del intendente y principal proveedor de la municipalidad, junto con Julio Carpinetti, son operadores en Varela de Labaña y consiguieron la sede del partido que la pidió la esposa de Dualde para hacer un homenaje y promocionar la candidatura de Roberto Labaña en la sede del PJ de Varela. 3 minutos pasan de la hora 7. Paz Esperanza, temperatura 6 grados bajo cero con una máxima de 2 sobre cero, con cielo despejado, algo nublado, vientos leves a moderados del sudeste. Frigerio dijo que a lo mejor Macri debería ir a una Gran Paso. Pase Carlini de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 4 grados bajo cero con una máxima estimada en 2 bajo cero. Nubosidad en aumento. Pase Horcada, mañana con cielo parcialmente nublado, tarde-noche, con nubosidad variable. Temperatura actual 5 bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Tembló San Juan con un movimiento sísmico de 5 grados 5 en la escala de Richter. El epicentro estuvo en Calingasta, no hay víctimas ni daños materiales importantes. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, nevadas, la temperatura 8 bajo cero con una máxima de 6 bajo cero. Base Belgrano 2, en la mañana el cielo está parcialmente nublado. La temperatura actual en Belgrano 2, 15 grados bajo cero, la máxima 10 bajo cero. Juan 4 minutos pasan de la hora 7. Marcos Peña cuestionó el fallo de la Corte en favor de Cristina. Se rigen por encuesta, dijo el jefe de gabinete, dándole razón a las encuestas que la colocan a Cristina Fernández arriba de Macri. Por lo tanto, que lo diga el jefe de gabinete, el hombre de pelo más largo en el gobierno de Macri, es importante porque él gasta más de 13 millones de pesos de los argentinos en encuestas. 5 minutos pasan de la hora 7, la página deportiva. Se conocerán esta noche los dos equipos restantes que van a disputar las semifinales de la Copa de la Superliga. Desde las 19, en cancha de Gimnasia y Grima La Plata, el Lobo recibe a Argentino Junior, arbitraje de Andrés Merlos. El partido de ida terminó 0-0. El equipo que dirige el indio Hernán Darío Ortiz, con Alexis Arias, Bolívar, Coronel Piovi y Lucas Lich, Comba, Víctor Ayala, Farabelli, Tijanovic, Santiago Silva y el venezolano Ian Hurtado. Por Argentino Juniors, el elenco que dirige Diego Dabove, Chávez, Sandoval, Torrén, Galván y Elías Gómez, Paiva, Moyano, Romero y Alexis McAllister, Claudio Spinelli y Gabriel Auche. El otro partido, el que van a disputar en la Bombonera, 21-10, arbitraje de Fernando Espinosa, Boca recibe a Vélez Sarsfield. También el partido de ida terminó igualado 0-0. El equipo de Alfaro, con Andrada, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y más, Nandés, Marcones, Sebastián Villa y Mauro Zárate, Cristian Pavón y la duda que mantiene el técnico de Boca hasta último momento, Carlos Tevez o Darío Benedetto. El equipo de Gabriel Heinze Vélez, que también tiene una duda, Hoyos, Lazo, Gianetti, Abraham y Cufré, Nicolás Domínguez, Gastón Jiménez, Robertone y Bouzat, Leandro Fernández y la duda, el Monito Vargas o Thiago Almada. Recordamos entonces que en tenis, ayer el Master 1000 de Roma, en Italia, no se pudo disputar la jornada por la intensa lluvia. Se reanudó en el día de hoy y allí ganó Diego Schwartzman. Se impuso al español Albert Ramos Viñola por 7-6 y 6-1 y pasó a la siguiente ronda. En tanto que lo va a hacer a las 9 horas de nuestro país, debutando en singles en la Torre de Tandil, Juan Martín del Potro, que va a producir su debut cuando enfrente al belga David Goffin. También tenemos lo que tiene que ver con el básquetbol. Ayer se comenzaron a disputar los playoffs buscando al campeón de la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional y allí hubo 5 encuentros en los cuales se destacó la derrota de Obras Básquet en el Templo del Rock. Perdió como local ante Olímpico de la Banda 79-70. Los otros resultados: Instituto de Córdoba le ganó a Güell de Bahía 90-66. Boca lo hizo lo propio en la Bombonerita con Estudiantes de Concordia 84-82. Ganó la Unión de Formosa de visitante en Comodoro Rivadavia, superó a Gimnasia Esgrima 72-71. Y Regatas Corrientes en el Clásico perdió con San Martín por 95-90. Hoy debuta el campeón de la temporada. San Lorenzo recibe a Hispanoamericano desde la 21 en el Roberto Pando y también van a jugar Ferro ante Quimsa de Santiago del Estero a las 21 en el Estadio Héctor Echar de Ferrocarril Oeste y también se va a abrir la serie entre Comunicaciones de Mercedes y Libertad de Sunchales desde las 21:30 en la ciudad de Mercedes. Datos oficiales del INDEC sobre la inflación: 3.4% en abril. El acumulado de abril del año pasado a abril de este año, 55.8% de inflación en el mejor gabinete de los últimos 50 años. 11 grados 7 la temperatura a las 7 y 8 minutos desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un grande de la música, un hombre que dejó un legado importante de composiciones y que hizo más de 190 películas poniéndole la música a dichas películas. Tito Rivero, músico, director y compositor de tango, el brazo Derecho Musical de Hugo del Carril en el Recuerdo. Armando Amado Alberto Rivero, pianista, compositor y arreglador, nació en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 16 de mayo de 1915. Falleció el 18 de julio de 1984. Notable músico, debutó como profesional a los 20 años en Radio Los Broadcasting La Nación, que después pasó a ser LR6 Radio Mitre. En el mes de noviembre del 36, la empresa discográfica Víctor contrató a un joven Hugo del Carril, una promisoria voz para su debut como solista, que ya había grabado como cantor en la orquesta de Edgardo Donato. En esa oportunidad contó con el acompañamiento de la orquesta de Tito Rivero para las grabaciones de Nostalgias y Del Vals Me Besó y Se Fue. Después del Carril cambió de sello, pero dejó en Víctor dos temas más con el acompañamiento del trío Joaquín Mora, Siria Cortiz y Cayetano Puglisi. En el 38, Rivero y el cantor se reencontraron y a partir de esa fecha iniciaron una integración musical que duró hasta el fallecimiento del cantor, además de una larga y fructuosa amistad. Ese año y en 1941 grabaron 16 registros, algunos memorables como los tangos Indiferencia, Nada Más, Vendrás Alguna Vez, Vieja Amiga y Desaliento. Durante ese periodo la dupla hizo giras por Uruguay, actuaron en Radio Carve, después cruzaron la cordillera y continuaron en Chile y Perú. Y en el 39 Tito Rivero debutó en la Cinematografía Nacional, de la que con el paso del tiempo sería un especialista en todo lo referido a músicas de películas, y lo hizo con la película Gente Bien, donde el protagonista era Hugo del Carril, y con él colaboró en los temas musicales junto a Alberto Soifer, Francisco Canaro, Juan D'Arienzo y Héctor Quesada. Y en el 40 hicieron un ciclo por Radio Belgrano y al año siguiente viajaron a Brasil. Tuvieron enorme repercusión y continuaron el viaje y recorrieron Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Cuba y Estados Unidos. Una gira que duró 4 meses. Y después, en Cuba, dejaron 7 tomas radiales que el coleccionista y locutor Pompeyo Escala Parejo las recuperó y las convirtieron en un disco larga duración de un sello mexicano en 1988. Participó, como dijimos, en más de 190 películas y siempre fue parte de todas las películas de Hugo del Carril. El querido Tito Rivero fue un gran creador tanguero, trabajó intensamente y con mucho empeño en el cine nacional y merece sobradamente este humilde recuerdo. Tito Rivero, el hermano del alma de Hugo del Carril, junto a él nos regalan un hermoso tango que lo grabaron juntos, que se llama Desaliento, y fue una de las primeras grabaciones que hicieron juntos. Voy plateando mis cabellos, la ceniza de los años. En mis ojos no hay destellos, pues la noche se hizo en ellos al dolor de un desengaño. En mi drama sin testigos, sin amor, sin esperanza, sin amparo, sin amigo, destrozado en mis andanzas, vuelvo al barrio que dejé. Dios, le ruego que no me haga llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E iluso y torpe soy, cetriza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera, y va tan ciego y orgulloso como terco que para una flor de cerco por el mundo me arrastré. cuando tomo por mi huella, sin rencor aunque maltrecho. No me guiaba más estrella que una sombra, la de aquella que me hirió dentro del pecho. Hoy que pienso en mi viejita, resignada, noble y buena, angustiada mi alma grita, cada cana es una pena que le ha dado el hijo cruel. A Dios le ruego que no me hagas llegar tarde, que la fe de mi viejita es posible que me aguarde, y ante la puerta del hogar abandonado pondré una cruz sobre las ruinas del pasado. E ilusa y torpe soy, se triza las quimeras de mi humilde noviecita por aquella aventurera. Y va tan ciego y orgulloso como terco, que por una flor de cerco por el mundo me arrastré. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, de Rensis, hace mucho que no hablamos, muchísimo tiempo. Soy María Teresa de San Telmo. ¿Qué dice, señora? Acá estoy. Todavía... Usted fue la primera que dijo hace mucho tiempo anarquía. Yo no me olvido nunca. Yo tampoco me olvido y todavía seguimos en la misma situación. Pero también le dije en ese momento que de las anarquías se salía mal. Y estamos en eso, de Rensis. ¿En qué vamos a terminar? No sé. No sé, a mí me preocupa el tema que ya empezaron a hablar del cambio de la Constitución, ¿no? El cambio de la Constitución... Yo le digo que esta de los 24 es un cachivache. Sí, pero tenemos la del 49 y ¿quién habla de eso? Todos estos, incluso todos los presidentes que hemos tenido de signo peronista, nunca se acordaron de la Constitución del 49. Pero le quiero hacer un comentario. Cuando Chávez asumió, el día que Chávez asumió su presidencia, yo lo escuché porque estaba ahí viendo y escuchando, cuando él juró, el juramento se lo tomó el coronel Dávila, un militar, dijo, juro por esta moribunda Constitución, lo cual fue cierto. Eso no me lo desmiente nadie porque yo lo vi y lo escuché. ¿Usted sabe cómo fue la Constitución bolivariana? ¿Sabe la historia, no? Sí, bueno, pero el tema es que... Cuando él vino a hacer el curso a Campo de Mayo, ¿sí? Se conectó con Zeneldin. Sí. Después Zeneldin lo presentó, ¿sí? A un abogado que le iba a explicar la Constitución del 49. Sí. Arrancaron con esto y terminaron con quien fuera justamente el responsable de cuestionar el tema del papel prensa. Se me fue el apellido, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba al frente del papel prensa, el constitucionalista nuestro? ¿Que se murió? Ya me venía Sampaio. Alberto González Arzac. Bueno, no interesa. Bueno, y Arzac le explicó la Constitución del 49 y de sobre la base del 49 la reformó Chávez. Sí, bueno, pero de cualquier manera, mire a dónde ha llegado Venezuela con la Constitución que hizo Chávez, porque la que tenían la tiró a la basura y él hizo una nueva Constitución. ¿Se acuerda el librito que repartía por todos lados? Mira dónde llegó. Escúcheme. Las constituciones saben cuando sirven, cuando se respetan. En la Argentina... Bueno, pero no tenemos conducta porque no tenemos conducta porque no nos forman así. Que la copiamos de Estados Unidos, uh-huh. Tampoco la respetaron ni siquiera los que la juraron. Me acuerdo muy bien, Zeineldin, a quien conocí bastante, lo llamaba a Chávez el coronel rojo. Me acuerdo de montones de cosas, porque los años han pasado, yo estoy muy grande, y supongo que usted también, ¿no? yo me acuerdo, no tengo, yo tengo menos años que usted y no me acuerdo de, tengo amnesia con la edad. ¿Usted cómo sabe que tiene menos años que yo? ¿Qué sé yo, digo? Ah, piensa. Bueno, de cualquier manera le quiero hacer otro comentario. Me parece tremendo lo que está pasando de un lado y del otro, no sé, no entiendo, de un lado y del otro, ojo, ¿no? Desde luego yo no tengo ninguna simpatía por Cristina, ¿no? Nunca, nunca la tuve. Porque, ¿sabe por qué? Porque yo soy peronista. Bueno, soy de la primera época, cuando apareció Perón. Le quiero hacer un comentario que me parece que es irreverente. Yo cobro mi jubilación en el Banco de la Nación Central de Plaza de Mayo. He ido a cobrarla hace 2 meses y me atiende una cajera, caja número 5. Hacía calor ese día, me acuerdo que tenía una solera puesta, una chica más o menos de unos 25 años, todos los brazos al aire, el pecho todo con una solerita, y tenía un brazo enteramente, el derecho todo tatuado, y en el otro lo que tenía tatuado era la cara de Cristina Kirchner. Estoy hablando de una caja del Banco de la Nación Central de Plaza de Mayo. Me parece que ya estamos llegando al límite. El jefe de caja no puede permitir que una empleada se ponga a atender la caja y al público exhibiendo eso, porque no, las cajas son para pagar a los jubilados, no para hacer lo que estaba haciendo esa mujer, que se lo permite el caja. Entonces la infiltración total que hay en todos lados, la falta de ubicación, la falta de educación, de instrucción, más que la educación, porque no tenemos un pueblo instruido, no tenemos un pueblo instruido, tenemos una vergüenza en todo sentido. Lo que acaba de ocurrir con esto de los jueces, me parece ya como la destrucción total de la República Argentina. Y en realidad hay que decir Argentina porque de República no tenemos nada. Gracias, de Renzi. Adiós, señor. ¿Quién es? Enrique de Flores. De Renzis, usted hoy citó el tema de las áreas petrolíferas. Hoy se adjudican 7 nuevas áreas en área de zona Malvinas, si no me equivoco. Así es, a 100 kilómetros de las Malvinas. Claro, evidentemente, bueno, sumémosle también a toda... Usted siempre cuando dice los piratas ingleses, ahora tendríamos que decir también agregarle los piratas chinos, aunque ellos lo están haciendo todo legal, la pesca en nuestro océano. Como le dije una vez, que es, ellos pescan con barcos con bandera argentina, pero compran la licencia para poder pescar legalmente. O sea que, ¿qué arroja todo esto? Tengamos en cuenta que se mueve un continente con la próxima elección, no es un chiste, no van a venir los principales gerentes del Estados Unidos porque ven que todo esto ya el mercado descuenta que la economía va a tener que firmar todo que sí, porque por el endeudamiento. Entonces el mercado ya descuenta en las áreas de petróleo, ni hablar de Vaca Muerta, ¿no? Pero ya cuando ya está establecido que el programa de exploración y explotación de petróleo y pesca, es porque ya descuentan que la Argentina va a tener que firmar ya para el 2020, ya entramos ya en el terreno, elección aparte, ojo que ahora gana cualquiera, me expresé mal, cualquiera de la oposición gana, a lo mal que estamos hoy. Un saludo. Gracias. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. De las áreas que se licitan, 11 en total, 7 están a 100 kilómetros de Malvinas y después hay de todo, una de ellas está cercana al puerto de Mar del Plata, son áreas para explotación petrolera offshore, es decir, en el mar, de los que ayer hacíamos explicaciones y dábamos cuenta. 2 o 3 empresas de origen británico tienen además una de ellas a un asesor de los Kelper al frente como gerenta. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028-6206. Dame uno, por favor. Buenos días, señor de Rancis, Mirta de San Miguel del Monte. Una pregunta. ¿Qué opina del libro La Patagonia Rebelde? Porque lo vi muy viejito, me gustó el título, pero no sé si es un libro que convenga leerlo. Digamos que porque es un libro grande. Si está bueno, usted que conoce mucho de libros y que a mí me gusta mucho leer, pero bueno. Supongo que será el de Félix Lura, supongo que será, perdón, el de Osvaldo Bayer. Supongo que es un libro, se refiere a La Patagonia Rebelde, está hecho por Bayer, que era anarquista, y es sobre un tratado de lo que ocurrió en la época de Irigoyen con la llamada Patagonia Rebelde. Es bueno como documentación, pero el autor de La Patagonia Rebelde coincide con los que se sublevaron, es decir, es un análisis subjetivo desde el punto de vista del autor, que es anarquista. Móvil con Jorge Módica. 25 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 11.7 la temperatura. Jorge. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Estamos recorriendo la tercera sección electoral, en este caso Almirante Brown, gobernado por el intendente Mariano Cascallares, signo peronista, Unidad Ciudadana. En fin, aquí, como sabés, es un distrito donde Cambiemos está tratando de conquistarlo, tiene en el gobierno al ex intendente Darío Giustosi, ex intendente Almirante Brown. Así que la cosa política te voy a estar informando en los próximos días, porque está también bastante caliente la temperatura política. Pero hoy nos aboca un hecho vandálico, como sucede en otros distritos que estamos recorriendo, y bueno, no deja de llamarnos la atención y de tener también toda nuestra colaboración para difundir este tipo de hechos. Estoy hablando, Miguel, de un robo y destrozos a una escuela, la escuela 21 de Longchamps, localidad que pertenece al distrito de Almirante Brown, aquí en Longchamps, en la calle Bolívar al 2150. Vándalos ingresaron a este colegio, robaron y destrozaron lo que había. Y si esto resultaba poco, orinaron todo lo que más pudieron. Este tipo de hechos, desde ya es repudiable. El testimonio de la directora Zulma Florentín, esto decía. No se escucha. Robaron elementos de uso corriente, computadora, la televisión que compraron la cooperadora, robaron los chicos, cosas eléctricas porque no tenemos, estamos con un problema de edificio, banderas, la caja con las banderas, dinero que había para robar elementos de música. Bueno, un testimonio más de lo que pasa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente esto, otra cosa que se ha puesto de moda es denunciar colocación de bombas cuando hay algún examen, y es un verdadero desastre lo que está ocurriendo. Se me ocurre que la mejor forma es que se empiece a poner cámaras en las escuelas. Yo sé que esto va a tener seguramente el combate de los propios docentes, que no van a creer que estén las cámaras allí, pero me parece que es la mejor seguridad para saber si entra alguien, quién concretamente ubicarlo. Se vienen reiterando de gente que es obvio que cuando entra a robar una escuela, te imaginas la capacidad mental que puede tener, ¿no? Muy bien, hasta luego. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 28 minutos pasan de la hora 7, 11 grados 7 la temperatura, Diego. Jorge Porcel lo vamos a recordar a 12 años de su fallecimiento. Jorge Raúl Porcel nació en Buenos Aires el 7 de agosto del 36. Falleció en Miami el 16 de mayo del 2006. Comediante, actor, cantante y director teatral. Desde joven se dedicó al humorismo y en sus películas trabajó haciendo dupla memorable junto al negro Alberto Olmedo. En el 57, Porcel estaba realizando imitaciones en un restaurante del barrio porteño de Barracas, cuando lo descubrió Juan Carlos Mareco, quien lo recomendó al año siguiente para el programa La Revista Dislocada. En ese histórico programa, creado por Delford y Casolo, conocido como Delford, tuvo como compañeros, entre otros, a Carlitos Balá, Mario Zapag, Nelly Bertrán y Raúl Rossi. Su debut en la pantalla grande fue en el 62 con Disloque en Mar del Plata, pero su primer protagónico lo obtuvo en el 64 con la película El Gordo Villanueva. Y se consolidó a nivel internacional cuando formó dúo con Alberto Olmedo y se convirtieron en uno de los más recordados en la televisión y el cine latinoamericano a través de decenas de películas durante los 70 y buena parte de los 80. Colaboraban con ellos diversos actores en papeles secundarios como Javier Portales, Mario Sánchez, Adolfo García Brau, Tincho Zavala, Moria Casán y Susana Jiménez, con los que compartieron numerosas películas. Con Gerardo Sofovich hicieron la mayoría de sus películas y después de la muerte de Olmedo decidió irse del país y viajó a Estados Unidos, donde inclusive participó en una película con Al Pacino haciendo un papel secundario. A fines de los 90 la salud de Porcel empezó a deteriorarse, probó varias dietas, a eso se le sumó una diabetes que complicó su condición clínica y el Gordo, como lo conocíamos en el mundo del espectáculo, sufrió durante varios años de mal de Parkinson y problemas de columna que lo obligaron a movilizarse en silla de ruedas. En el 2005 tuvo una operación de apéndices y en el 2006 falleció a los 69 años después de una complicación de una operación de vesícula a la que había sido sometido. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en el Mercy Hospital de Miami y sus restos fueron velados en Estados Unidos, luego trasladados a la Argentina y sepultados en el cementerio de la Chacarita, en el Panteón de Actores, donde en ese cementerio evitaron la capilla ardiente e hicieron una pequeña ceremonia de despedida frente al Panteón de Actores, celebrada por un pastor evangelista. El Gordo Porcel, a 13 años de su muerte, lo recordamos cantando boleros. Nos canta desde el recuerdo, Contigo en la Distancia. No existe el momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. 33 minutos pasan de la hora 7 de la mañana, 11:07 la temperatura en Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires van a conformar una mesa de acción política para acordar lineamientos de campaña. Se juntaron ayer en Merlo para tratar de definir algunas cosas, y luego que la expresidenta concurriera al Partido Justicialista, se está hablando de una nueva reunión que se va a hacer en Cañuelas, se van a reunir la semana que viene, y allí van a estar representados la totalidad de los intendentes del justicialismo. En esta primera reunión, para prepararlo, estuvieron intendentes de la primera y de la tercera sección, donde cambiaron informaciones, por supuesto, la mesa de acción política para llevar adelante las negociaciones tienen que establecer, entre otras cosas, quién va a ser el candidato a gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El encuentro que se va a realizar la semana que viene servirá para definir los integrantes de esta comisión, y se especula que habría un lugar para el actual titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, esto de Fernando Grey, algunos que otro miembro de la cúpula, y un representante por sección electoral. Son 8 secciones, así que se calcula que serán 10, 12 personas los que van a formar esa comisión. El encuentro que se hizo ayer coincidió además con el regreso de la senadora al Partido Justicialista. En esta primera reunión estuvieron Gustavo Menéndez de Merlo, Martín Izaurralde de Roma de Zamora, Fernando Grey de Esteban Echeverría, Julio Zamora de Tigre, Verónica Magario y Fernando Espinosa de La Matanza, Juan Zabaleta de Hurlingham, Gustavo Arrieta de Cañuelas, Ariel Sujichuk de Escobar, Gabriel Katopovich de San Martín, Alberto Descalzo de Ituzaingó, Jorge Ferraresi de Avellaneda, María Cascallares de Almirante Brown, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Walter Festa de Moreno, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, Santiago Maggioli de Navarro y Alcíbar Regueiro de Presidente Perón. También Santiago Maggiotti de Navarro dijo que lo ampliaron un poco más en esta reunión, así que vamos a ver quiénes son los que van a aparecer después. Jefes comunales que lanzaron críticas a la gobernadora bonaerense y hablaron de la formación. Lo que llama la atención es que Espinosa y Magario se mueven juntos. Espinosa quiere que Magario sea candidata a gobernadora y Magario quiere que sea Espinosa, porque ninguno quiere dejar la municipalidad de Matanza, porque saben que ahí el triunfo está asegurado, y lo otro es averiguar qué pasa. Así que las posibilidades pueden ser de una fórmula donde La Matanza esté presente como cabeza de fórmula o como compañía de fórmula de lo que armen los intendentes, que están esperando además definiciones arriba, es decir, el hecho de poder llevar consensuado, incluso con el sector de Sergio Massa y el sector peronismo federal, un solo candidato a gobernador para todos los sectores, y utilizar justamente lo que Servini y Cubría ha dicho, que no se puede reemplazar, no se puede cambiar por decreto una ley electoral, y usar entonces los que se llaman listas colectoras. Así que veremos qué pasa en las próximas reuniones. Miguel. Señor. Tenemos en línea al doctor Jorge Rizzo. Jorge Rizzo es el expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a consultarlo sobre lo que está pasando en la Corte Suprema. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Hola, Miguel. Buen día. ¿Cómo va? Mira, bueno, además de ser vos defensor de uno de los integrantes de la Corte, me importaría como abogado que digas si está bien, si está mal esto de pedir ante las denuncias que se hicieron, y en todo caso si es a tiempo, en destiempo. Contale un poco a los oyentes. A ver, Miguel, es perfectamente a derecho lo que ha sucedido. Podrá gustarnos o no, ¿no es cierto? Son cosas distintas, esto no es un partido de fútbol. Acá la gente quiere que Macri vaya preso porque es Macri, y quiere que vaya, que el otro pedazo de la gente quiere que vaya Cristina presa porque es Cristina. Pero es que hay que entender que hay determinados pasos legales que hay que seguir y situaciones que se pueden llegar a dar. De última, que cambiar las leyes para que esto no vuelva a pasar, pero no podemos negar que estamos en una situación regular. Simplemente la Corte Suprema de Justicia recibió una serie de expedientes, que son 9, presentados por la defensa de Cristina, con irregularidades que ellos dicen que existen en la tramitación de la causa de vialidad. La Corte considera que con lo que tiene no le alcanza para poder dirimirlo, entonces pide los expedientes al Tribunal Federal, oral. No hay nada raro. Pero me parece que lo que no hay es una explicación a la sociedad, ¿no? ¿Cómo? Que me parece que lo que no hay es una explicación a la sociedad. O sea, la Corte Suprema no tiene tampoco por qué salir de vocero nadie, pero digo, como no se explica el mecanismo que se ha utilizado, parecería ser que es una decisión política. Así lo hace ver hasta el jefe de gabinete, que dijo ayer, se manejan por las encuestas. Me parece una barbaridad, ¿no? No, lo que se manejan por las encuestas son ellos, Miguel. Que se ha manejado durante estos 3 años y pico por encuestas y todo lo anterior que tuvieron en el, el gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires es Cambiemos. Esto es indudable, Miguel, lo sabemos todos los que estamos en esto. Sí, además uno no tiene que olvidarse que el gobierno de Macri quiso poner por decreto a lo que después mandó el Congreso a los integrantes de la Corte, ¿no? Esa fue la primera macana que hicieron, apenas asumido, ni una semana había pasado. Es muy deficitario el gobierno en materia de justicia. Realmente no dejaron una sin hacer. Ahora, decime, Rizzo, cuando se plantean estas cosas que técnicamente son jurídicamente legales, ¿se puede haber hecho anterior a esto? Es decir, a lo mejor lo que puede estar semi cuestionado o bajo sospecha es que aparece después de una foto política de la senadora. A ver, Miguel, esto está presentado hace un par de meses, tampoco está tan atrás la cosa. Las lecturas políticas quedan para los analistas políticos, nosotros lo somos en definitiva también desde el periodismo, pero a ver, yo no en este caso prefiero que las lecturas políticas las hagan otros periodistas, porque yo prefiero explicarle a la gente que esto es a derecho. Yo siempre digo que los jueces son tiempistas y la Corte no deja de serlo, y cuando los gobiernos empiezan a perder poder, los jueces van para un lado, van para el otro, de acuerdo a la situación política. Por ahí hay algo de eso también. El martes podrían tener una decisión tomada, ¿o no, te parece que no tienen imposible. Tiempo? A ver, esto circula entre juez a juez ahora, esto tiene que entrar a la Corte, va a haber un juez que va a tener que tomar el primer voto, después hay que pasarlo al segundo, no, yo creo que está terminado el tema. O sea que no va a haber ningún juicio antes de la PASO. Y yo lo veo difícil. Ahora, Jorge, cuando nos detenemos a analizar todas las cosas que está ocurriendo y donde la gente se queja muchísimo de la justicia, ¿cuál es la solución para que se vuelva a creer en la justicia? A ver, Miguel, si ayer sale Laura Alonso quejándose y pidiendo que el juicio se haga con fotocopia certificada, sí, estamos más cercana a una funcionaria que se parece a la chona peleando por el precio del perejil que a la líder de la oficina anticorrupción. Sí, sí. Esto tiene que venir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba va a empeorar. Cuando sale la gordita Carrió a decir las cosas que dice. Pero terrible lo que pasó ayer Carrió con Bassot. A ver, hablaban de crispación antes, esto no tiene parangón. Nunca pasó durante los 12 años del kirchnerismo lo de Carrió ayer insultando públicamente al jefe del bloque. Doctor, gracias por atendernos, queríamos sacarnos la duda jurídica. Chao, Miguel, un abrazo grande. Adiós. Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio al Público de Abogados. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar a otro actor. Hoy cumple años el actor cómico Carlos Persiavale. Nació en Montevideo, como todos saben, en Uruguay, y el 16 de mayo de 1941, hoy cumple 78 años. Actor, humorista, productor y conductor uruguayo, a los 15 años empezó su carrera debutando en teatro en Montevideo, y en los años 60 se mudó a la Argentina, donde conformó una dupla con otro actor cómico al que conoció en el Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires, en el Conservatorio de Arte Dramático, que es Antonio Gasalla. En el 63 debutó en un pequeño papel en la película La cigarra no es un bicho. Vivió en Nueva York en el 65, donde con China Zorrilla propusieron un musical, Canciones para no mirar, de María Elena Walsh, y después se presentaron en Montevideo, en Uruguay y en Buenos Aires. A finales de los 60, con Antonio Gasalla, Eda Díaz y Nora Bley, presentaron el espectáculo Gel Valentino, que fue el CEO fundador del género del café en la Argentina. Preciavale se autoproclamó el rey del café con ser, actuando en teatro, revistas, comedias musicales y otras presentaciones, y hasta la actualidad sigue siendo uno de los que trabaja asiduamente haciendo café con ser, algo que parece ya terminado porque lo han reemplazado con esas presentaciones de talk show que hacen los cómicos de ahora en distintos lugares. Fue protagonista junto a Nacha Guevara de la puesta en escena de la película del musical Cabaret de Kanderiev, y para recordarlo lo recordamos con Nacha Guevara cantando en esa función teatral Mani Mani. Quinta, uy, quinta, quinta, quinta, Mani Mani. La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. La guita pone al mundo a andar, lo hace funcionar. El cash, el bill metal, el la bill metal, cash, el bill metal. Eso es lo que hace al mundo andar, el clink, clink, clank del cash. Que hace al mundo andar. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Si sos rico de verdad, vos podrás conseguir todo aquello que una vez se te pudo ocurrir. Si sos rico de verdad, solo nunca estarás tu cultivo y bye bye. Soledad, si sos rico de verdad, quien ya te abandonó, llorarás y gritarás, subirás un motor, pero después llamarás al chofer y dirás, lléveme a morirme en mi Rolls Royce. What? La guita pone al mundo a andar, al mundo a andar, al mundo a andar. La guita pone a andar, seguro de eso estoy, pues pobre estoy. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. De la mañana, 46 minutos, 11:07 la temperatura. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José C. Paz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerebro. Es el amor de este pueblo. Si este pueblo recibiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un sol descantado vale más que su vida. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién está? Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 7:48. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, Miguel. Y encima la escucho recién Evita. Le pido disculpas, Miguel, porque trato de hacer fuerza para seguir su sugerencia de no llamar los que llamamos siempre. Pero realmente estoy cansado de frases hechas, sonoras, vacías. El problema de la Argentina es la educación, dijo una oyente. Pero ¿quién duda que el problema de la Argentina es la educación? ¿Pero en qué contexto se dice esto? No hay educación si no hay igualdad de oportunidades. Hoy desde el útero materno hay pibes que ya saben que no tienen futuro, Miguel. sin sensibilidad social no se es peronista, o yo soy un peronista diferente. Mire, Miguel, alguien dijo que antes de la escuela tiene que haber techo, agua potable, padre con trabajo, comida y mesa familiar. Por favor, y encima ayer escuchamos la Rerum Novarum. Pero qué educación, ¿en qué contexto, por Dios? Mis nietos que van a colegios privados tienen el porvenir salvado, porque los padres tienen la suerte de poder pagar un colegio privado. El pobre pibe del padre que en estos momentos toma 7 colectivos para venir a laburar y hacer changa, ¿de qué educación me están hablando? Perdóneme, Miguel, le pido disculpas, pero cada vez que escucho... La filosofía se hace con el estómago completo, ¿no? Pero con agua potable, con comida, con mesa familiar, con un padre con trabajo. ¿Sabe lo que debe ser pibitos que no tienen viejos con laburo? Pero debe ser terrible. Yo una vez estuve nada más que 6 meses sin trabajo y no se sabe lo que se siente. Y tengo que escuchar, el problema es la educación, porque sin, ¿qué es sin educación? Sin Morfi no hay educación. Perdóneme, Miguel, estoy sacando. ¿Y entonces? Pero entonces, hay que tener sensibilidad, hay que hacer algo por el tipo que está al lado, por el que está abajo, porque si no, ¿quién dijo? ¿Nos salvamos todos o no se salva nadie? Por favor, es una cuestión nada más que de sensibilidad. No se puede manejar un país sin ser sensible. ¿Sabe qué le pasa a estos tipos? No tienen idea de lo que es la gente. No han caminado 25 cuadras de un country. Por favor. Bueno, le pido disculpas, Miguel, pero... No se disculpe más, viejo. ¿Por qué se disculpa tanto? Si el libro de quejas está abierto para que se quejen, pero también para que repiensen cada uno, como decía yo ayer, que no es ni el psicoanalista ni las soluciones mágicas, sino claro, que nos tenemos que autoescuchar para resolver los problemas. Pero totalmente. Y sepamos dónde estamos viviendo. Hagámonos cargo, Miguel. El país que tenemos... se lo debemos en gran parte a nuestra generación, a la gente de 60 y 65 años, que fuimos todos... Era la degeneración del 80 y ahora le podemos agregar la nuestra. Pero claro, ahora resulta que... En lugar de la generación del 80, como decía Olivera Aveo, degeneración del 80, nosotros venimos a participar de otra degeneración. Pero depende cómo uno la ponga, pero en el 70 degeneramos muchas cosas, aunque también... se construyeron muchas ilusiones. Pero Miguel, hagámonos cargo. Ahora resulta que los de nuestra generación fuimos todos decentes, todos buenos, todos buenos padres, todos trabajadores. Hagámonos cargo de nuestros errores. Todos los nietos son los que los abuelos enseñaron. Totalmente, Miguel. Hagámonos cargo. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Carlos de la Plata de Reyes. Bueno, quería transmitir algo que me sale porque lo conozco. Para que la gente tome su recaudo, quiero ayudarlos a ustedes para que lo transmitan y lo investiguemos entre todos. No es mi palabra final. Estuve viendo facturas de electricidad y estoy espantado de Rensis. Antes venían más prolijitas, ahora vienen súper prolijitas para que nadie las entienda. Perdóneme, ¿son de Seba o son de otra empresa? De todos los lados, porque cuando los muchachos... se transmiten los números. Una vez me dijo un chileno saliendo del ENRE que yo le había dicho que por un artículo de una ley que había el genio ese de la privatización lo había sacado y se podían, o por lo menos lo habíamos comprobado con distintas variantes de los mismos. Pero usted dice que de Nore, de Sure, Seba, todos son más o menos iguales. Yo me fijo, los cuadros tarifarios en el de que dan, que ya son... No, le pregunto esto porque como en la... Pero déjenme que lo termine y se lo voy a decir que sí. Porque tengo facturas donde yo que las entiendo, yo las entendía perfectamente, no me dan los números. Los números... Claro, pero ingeniero, dígame qué empresa es para saber. Todas. Yo tengo usted dice que todas las empresas facturan igual. Tengo en este momento de varias, pero quiero, déjeme darle un consejito a la gente. No que yo que lo dije yo, sino que lo calculen y que pilan, porque no hablen de platita solamente. Vean los números que hay atrás, porque las facturas vienen algunas con los datos de plata, porque todos hablan de plata, y con los datos técnicos que avalan esa plata del lado de atrás. Ah, ahora entiendo. Usted dice el ítem que facturan, que no corresponde. Hay un ítem, hay dos ítems, para mí, pero uno seguro. son aquellos que tienen como símbolo pesos mes. Y uno es el cargo fijo y el otro es el cargo por potencia que viene para los que son tarifa 2, tarifa 3, sí, sí. ¿No? Que, ¿qué es lo que ocurre? El de potencia dice pesos por kilo a mes. Para mí es mes. Yo lo he consultado telefónicamente y me dicen que sí. Pero todo que sí. Cuando a mí se me ocurrió preguntar, también me dijeron que porque pregunté cuánto valía el mes. Que no son... el todos los días se toman lecturas. Entonces hay días en febrero, días en enero, y entonces hay que tomar el periodo de lectura y el valor que corresponde del cuadro tarifario a ese periodo de lectura. Es bueno, sin ir más lejos y haciendo salvedad de cada compañía, lo que sí es cierto es que no hay 220 en ningún lado. Bueno, pero eso es otra cuestión técnica. No, pero digo, eso es otro dato. Bueno, no, pero cuando, déjeme terminar porque además esto quiero que la gente lo calcule, no que se llore. Le están cobrando unos kilovatios que no le dan. Déjeme terminar la idea. Cargo fijo. El cargo fijo que figura en el que debe figurar, que le corresponde a esa factura, según ellos dicen que sí, y por eso no me dan los números, debe ser dividido por 30,5 y multiplicado por los días de lectura. Es decir, que se ha determinado que el mes tiene 30,5. Sí. Es muy relativo porque lo dicen de blableta, yo no pude encontrar la resolución clara que haga esta cuentita, pero sí encontré por ahí perdido el 30,5 o 61 para el bimestral. Entonces usted, para ajustarlo a los días de lectura, porque no son todos iguales los días de lectura, todos los días sale el lecturista, y algunos pueden ir antes, otros pueden ir dos días después, depende de los francos. O sea que toman un día y multiplican. Toman el costo que sale en el cuadro tarifario. La base del costo y después multiplican los días que deben a tomar. Acordar a los días de lectura que tomaron. A veces toman 29 días, a veces toman 30, Si ese día usted consumió más, paga más en general. No, se vaya ahí. No. Está en la cuentita la cosa. Si usted, el cargo fijo, que es mes, le tomaron 29 días para ese mes, tienen que multiplicar ese cargo fijo del cuadro tarifario, según comunican, por 30,5 y dividirlo por 30,5 y multiplicarlo por 29, porque le tomaron 29 días que ahí figuran. Y ese es el cargo fijo que le tienen que cobrar. Yo me estoy volviendo loco con los cuadros tarifarios, cómo salen, algunos salen separados para entidades de bien público. Que o sea, es una palabra para que entienda todo el mundo. En una palabra, usted dice que están falseando información con el cargo fijo. No, yo lo que estoy diciendo es que no me dan los números. Pero por eso, que están falseando información. Que si todo no, lo que calculemos. Por eso tiene razón el Víctor de Núñez. Cuando habla de que no hay educación. No hay educación porque no es educación, instrucción. Hay que sacar las cosas claras. Las cosas claras hay gente que no las tiene. Habría que obligar, efectivamente, que todos podamos entender una factura. Exactamente. Yo intenté enseñar que estoy sin trabajo desde julio. Bueno, pero esto sabe que es una lucha casi de todos los días con la gente que usted ve, que sobre todo gente mayor que va a discutir, le dice, no, mire, le mandamos la factura por internet, pero señor, yo no tengo internet, yo no manejo computadora, deme la factura. No, chiquitito, le doy el ejemplo chiquitito, un vecino mío, solo, no está en todo el día, le vino una factura me lo dijo, todo asustado, me vino 7,000 pesos, lo tuve que pagar porque no me cobraba, no me cortaron. Le digo, fíjate el medidor. Y no me dijo que fuera y que lo acompañara y demás. Bueno, fue él. Le devolvieron un montón de plata, pero la que quedaba, póngale, eran 2,500. Rondaba todo eso. ¿Sabe qué le dije yo? ¿Y son 2,500? Un tipo que está solo en una casa. Entonces, hay cuestiones que a veces, que ojo, que no están preparadas, bueno, sino que no están definidas. Lo que tenemos que hacer esas... esos abogaditos que han hecho entidades de defensa y no entienden nada. Los legisladores tienen que hacer eso. No, es el liquidador de la empresa. No. Pero nosotros tenemos que tener... los legisladores tienen que hacer una ley donde se obligue a que todo lo que sea facturado por empresa privada se tenga la claridad con la garantía de todo el mundo. Bueno, ¿cuántas leyes conoce que no son tenidas en cuenta? Ah, bueno, 7 de la mañana, 59 minutos, noticias en el centenario de Barcelona. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Jornada fría sobre la ciudad de Buenos Aires. 18 meses hubo 2 amenazas de bomba por día en la provincia de Vidal. Se trata de un informe que presentó la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires sobre la cantidad de amenazas falsas después imaginarias bombas. La Fiscalía de Estado bonaerense presentó que en el 2018 y en lo que va de este año hubo 1.051 causas por amenazas falsas de bombas. En toda la Argentina es la hora 8. La cadena española de supermercados Día, que aquí se hace por consignación, está en crisis. De las 4 bases de operaciones de Día, España, Argentina, Brasil y Portugal, la filial local fue la que peor desempeño tuvo con la devaluación del peso y la caída del mercado. La caída de las ventas netas en el país fue del 22.6%, dijeron los españoles. Casi el 60% de la facturación del grupo provienen de la casa matriz en España, en donde se produjo una caída también de las ventas del 3.5%. El segundo lugar lo ocupa la filial de Brasil, a pesar de que tuvo una caída del 5.6%. En Argentina, la caída de las ventas netas de la filial de Díaz fue del 22.6%, con el mejor gabinete de los últimos 50 años. Un minuto pasa de la hora 8. Según el índice, la inflación en abril fue de 3.4 y Macri en su campaña decía que el que no controlaba la inflación era no sabía gobernar, que eso era lo de menos. De un año, tomando la inflación de abril, supera el 55%. El juez Claudio Bonadío pidió extender una semana más su licencia. El juez de la causa de los cuadernos de las coimas fue operado el sábado 4 de mayo por una lesión cerebral en el Instituto Fleming. La página deportiva. Y ayer Independiente jugó 2 amistosos contra Temperley, preparándose para el partido del Máster próximo ante Río Negro Águilas Doradas de Colombia por la Copa Sudamericana en su segunda fase. El rojo ganó con los titulares 3-0, con tantos convertidos por Pablo Pérez y 2 del paraguayo Cecilio Domínguez, y alistó a Campaña, Busto, Franco, Burdizo y Gastón Silva, Francisco Silva, Pablo Pérez Gaibor y Pablo Hernández, Cecilio Domínguez y Martín Benítez. Recordamos que el rojo entonces juega el próximo martes por la Copa Sudamericana ante el equipo colombiano. Se va a ir el próximo domingo y en el día de hoy la dirigencia de Independiente, si hay tiempo, se va a reunir con el entrenador Ariel Holland para finiquitar detalles de su continuidad al frente del equipo rojo para la próxima temporada. En lo que tiene que ver con la Copa Argentina, casi está completo el cuadro de 16 avos de final. Ayer